Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy nuestro tema, antes y después de las promesas. En mi experiencia pastoral, he notado que muy pocos cristianos comprenden la importancia del cumplimiento de cualquier promesa, por insignificante que parezca. Días pasados hablé con una persona cristiana telefónicamente desde un extremo del continente hasta el otro. Me dijo la persona, al otro lado del teléfono, en esta plática, «Hoy le enviaré un fax, y así pondré todas las cosas en orden, así que espere el fax». Ese día era martes. Yo entendí perfectamente lo que significa hoy. Yo entendí perfectamente lo que es fax, que llegaría dentro de algunas horas. Yo esperé que llegara, porque era un tanto confidencial. Pero el fax no llegó, por lo menos no llegó ese día, ni tampoco al día siguiente. Recién llegó el día sábado de esa semana. ¿Por qué una persona cristiana miente tan fácilmente? ¿Tiene algún significado la palabra que uno dice? ¿O da igual decir, prometer y luego cumplir o no cumplir? Total, da lo mismo. Yo estoy hablando ahora a gente cristiana, gente que supone saber lo que la Biblia dice sobre este asunto de hablar la verdad los unos con los otros, sin necesitar ni de juramento ni de ningún otro agregado. La palabra dicha debe bastar y debe cumplirse. Si no se tiene tal intención, no se debe prometer nada. Quiero que veamos varios lados de este problema de promesas o entusiasmos pasajeros, cuando uno en un momento promete esto y aquello y lo otro y luego tiene que retractarse porque habló antes de pensarlo. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que podríamos llamar una consagración precipitada. Es cuando un hermano o una hermana se entusiasman y se ofrecen para servir al Señor en alguna capacidad especial, aceptar algún cargo en la iglesia, donar cierta cantidad de dinero para cierto proyecto que se presenta, consagrarse completamente para la obra, ya sea como misionero, como pastor, en fin. La Biblia y las promesas son cosas que tenemos que considerar. Otra palabra que usamos en lugar de promesa es la palabra voto, que significa exactamente lo mismo. Cuando un cristiano promete algo al Señor, a Dios, hace voto, se compromete a hacer esto o aquello, y esto lo hace voluntariamente. Y oiga lo que dice todavía en el Antiguo Testamento. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, «Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra». Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Número 30, versículos 1 y 2. Esta cuestión de hacer promesas, de hacer voto a Dios, era tan seria en los días de Moisés que su legislación es mucho más amplia. Por ejemplo, en el mismo capítulo del libro de Números, capítulo 30, continúa, casi todo el capítulo habla solamente sobre esto. Dice así, «Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó». Números, capítulo 30, versículos 2 al 5. Todo este capítulo, repito, sigue hablando sobre el mismo tema. Dios trata punto por punto la cuestión promesas que se hacen a Él. La esposa, lo mismo que la joven, en su casa tenían que recordar que su compromiso contraído solo sería válido si su esposo o padre respectivamente no se oponían. Dice en Números 30:13, todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Repito, todo el capítulo 30 del libro de Números habla solamente sobre la cuestión promesas o votos. Con mucha frecuencia oímos consagraciones muy precipitadas. Un cristiano se entusiasma con algo y está decidido a hacer esto o aquello, entregar probablemente una gran cantidad de dinero para la obra, viajar a tal o cual parte para realizar determinada tarea, pero luego se da cuenta de que no puede. Un médico cristiano que decide sin pensar dos veces dedicar un día o ciertas horas de la semana para atender una clínica en un barrio pobre sin cobrar honorarios, debe hacerlo. Un hermano o una hermana se comprometen a ofrendar con tanto o cuanto durante tanto tiempo, pero luego se dan cuenta que no pueden. ¿Para qué lo prometieron? Un hermano o una hermana aceptan tal o cual cargo en la iglesia y luego reconocen que su tiempo o su capacidad no les permite. Dos o más personas acuerdan salir en un viaje a tal o cual hora, pero luego algunos no se presentan a la hora indicada, trastornando todo el plan porque no tomaron en serio las palabras dichas. Todo cuanto nosotros decimos, prometemos o nos comprometemos, todo lo hacemos en la presencia del Señor. Estamos ligando nuestra alma voluntariamente para tal o cual esfuerzo. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria y prometiste con tu boca. Deuteronomio 23:21-23. Ciertamente en todos estos casos se habla de hacer voto, promesas a Dios. Pero es posible que nosotros digamos o prometamos algo en relación a su obra que no lo hagamos directamente a él. ¿No es acaso nuestro Señor la cabeza de la iglesia? ¿Qué salió hoy de sus labios? ¿Prometió estar siempre a tiempo en el templo? ¿Prometió transportación a algunos hermanos o personas de la iglesia? ¿Prometió diezmar y ofrendar puntualmente? ¿Prometió abandonar algún vicio o mal hábito? Lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, dice la Biblia. La obra del Señor no se hace con los mentirosos. La obra del Señor no se hace con promesas huecas. La obra del Señor no se hace con irresponsables. La obra del Señor no se hace con gente burbuja, con gente cometa, con aquellos para quienes las palabras parecen carecer de significado. Hay personas que cuando están enfermas o en algún aprieto muy serio, acuden a Dios y le prometen mucho, pero cumplen luego lo que prometen. El salmista se encontró en apuros también, hizo voto, hizo promesa, y luego escribió lo siguiente: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerios de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Salmo 66:13-15. Nosotros no ofrecemos animales ni nada de eso, pero hay algo que el salmista dice, y es que él se comprometía a ofrecer en sacrificio. Ofrecer en sacrificio implicaba dos cosas. Por un lado, se sacrificaba al animal. Por el otro, era un sacrificio para quien lo ofrecía, porque debía sacrificar lo mejor de su rebaño o de su grano o lo que fuera.

Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16, 1 al 9. Bien, Jesús está tratando de mostrar a sus seguidores una gran verdad, y con esta historia del mayordomo infiel nos lleva al versículo 9, que realmente contiene toda la enseñanza de este pasaje. Aparece un personaje que es el amo. Tenemos algo, luego tenemos a otro personaje que es el mayordomo. En tercer lugar están los deudores de este amo. En cuarto lugar, el despido de la mayordomía por deshonesto. El mayordomo elabora una estrategia para cuando sea despedido. Su estrategia es muy sencilla: ganar amigos. Cuando llega el momento en que uno queda sin trabajo, cuando llega el momento en que uno enferma, cuando llega el momento de ir a la cárcel, justo o injustamente, cuando llega el momento del colapso de la magra economía con que uno contaba, qué bueno es tener verdaderos amigos para que le apoyen a uno, le ayuden, le visiten, le orienten, según sea el problema respectivo. De esta historia relatada por Jesús, notamos que este mayordomo no tenía amigos. De modo que la noticia del despido le vino como una sorpresa muy desagradable. Pero su amo le dio tiempo para que pudiera ajustar cuentas con los deudores. Ese poco tiempo que él disponía, lo aprovechó para ganarse a algunos amigos. ¿Cómo ganar a esos amigos? Lo que este mayordomo infiel hizo fue por medios materiales. Les rebajó las cuentas y con ello ganó la amistad de quienes nunca fueron sus amigos. Todo estaba muy bien hecho, excepto que el mayordomo usó de los bienes de su amo. Si él hubiera usado la misma estrategia, pero si hubiera usado sus propios bienes para esto, de su propio bolsillo, rebajando a sus propios deudores, habría ganado un trofeo. El principio aplicado por este mayordomo era correcto, pero el uso de los bienes ajenos para ello era incorrecto. Aquí tenemos un imperativo para nosotros. Jesús dijo: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Se reúnen dos o tres, 10, 15 o más hermanos para organizarse en una iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Se nombra un líder. Se resuelven todos los asuntos relacionados con el nombre de la iglesia, su asociación con otros grupos. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con la organización de una nueva iglesia. Surge una pareja y ofrece su propio domicilio para congregarse allí por tiempo indefinido, hasta que se alquile un salón o se consiga prestado o alquilado un templo, lo que fuera. El entusiasmo de todos es hasta festivo. Todos están de acuerdo y admiran la ferviente actitud de la pareja que tanto ama al Señor y que está dispuesta a tanto sacrificio. Lo que nadie sabe es que esta pareja no se cuidó de promesas, ¿sí? No se cuidó de ponerse a sacar cuentas si tiene lo suficiente para construir la torre. Lo que se propone con su actitud, desinteresadamente, en forma incondicional, merece el aplauso de todos. Llega el día de la primera reunión, la segunda, la tercera, y así sigue. A medida que pasa el tiempo, la pareja se está dando cuenta de muchas cosas que no había previsto. No había pensado que tendría que trabajar mucho más que antes. No había pensado que debía sepultar gran parte de su privacidad. No había pensado que el teléfono sonaría a cualquier hora, porque la gente considera esa casa como su iglesia. No había pensado que las familias vendrían con pequeños, tanto de cuna como algunos mayores, quienes correrían por el patio, se meterían en algunas habitaciones, etc. Con lágrimas en los ojos, verían de pronto estos buenos hermanos cómo sus flores son maltratadas, sus sillones, cómodas, todo. El piso ya tiene rayas por todas partes. No hay colaboración por parte de otros para cuidar a los pequeños, o limpiar el lugar, o arreglar los asientos, etc. ¿Dónde están esos hermanos que estuvieron de acuerdo con todo? Sí, están viniendo personas nuevas, se están convirtiendo y el grupo crece, pero ¿qué de los muebles, de las flores, de los pisos, de toda mi casa? Bueno, para volver a poner las cosas como antes, para reparar los muebles, para arreglar el piso, para tantas otras cosas que ahora, en cosa de pocas semanas o meses, se han deteriorado, ¿cuánto habrá que gastar? Jesús dijo que debemos ganar amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, por medio de las riquezas materiales. La razón es para que cuando ya éstas no nos sirvan de nada, podamos ser recibidos allá en el cielo, con grandes aplausos. Aquellas almas preciosas, aquella gente pobre, andrajosa, aquellos niñitos hambrientos y curiosos, aquellas familias numerosas que durante tanto tiempo vinieron a esta casa, a la casa de esta pareja o de esta familia, de hermanos, con buena casa, buenas condiciones de vida. Todos ellos ahora, siendo salvos y alimentados con la palabra, recibirán a los cristianos consagrados allá en las alturas. Lo que en este rubro perdemos aquí es multiplicado allá, en la presencia del Señor. Hay algunas advertencias para los que desean consagrarse. Si usted es una de esas personas con mucho fuego en su interior, muchos deseos para servir al Señor, sirviendo a sus semejantes, decidido a todo tipo de sacrificio, para cuanto la obra le reclame, tome en consideración los siguientes elementos. Si no está totalmente seguro que es de qué se trata, averigüe bien. No sea que luego diga que lo que ocurre son imprevistos que nadie se los mencionó. De manera que estudie todos los ángulos del desafío que se le presenta. No comprometa su persona, ni su casa, ni sus bienes, nada, a menos que haya entendido bien lo que significa si luego usted se retracta. Si luego fracasa, la gente se burlará. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, dijo Jesús, y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lucas 14, 28 al 30. Toda obra nueva requiere mucho sacrificio, máxime si no tiene un pastor debidamente entrenado y con cierta experiencia. Levantar una iglesia no es cosa fácil. Habrá golpes de todos los lados. Por una parte, no se obtiene la colaboración que se esperaba de la propia iglesia, de los propios hermanos. Por el otro, habrá muchas sorpresas desagradables. Y como si todo esto fuera poco, muchos jueces habrá para juzgar y criticar lo que uno hace con tanto sacrificio. Cuando tome la decisión, decídase no ceder bajo ningún concepto. Entienda que la iglesia que se congrega en su hogar no es de su propiedad, es del Señor. Y Dios con gusto le está usando a usted porque usted se ofreció voluntariamente. ¿Qué ocurre cuando un hogar cristiano abre sus puertas para estudios bíblicos cada semana? Ocurre la misma cosa. La gente llega, no siempre hay mucho cuidado con los muebles, el piso, etcétera. Pero si usted quiere tener la dicha de que otros cristianos sean edificados en la palabra y que algunas almas vengan a conocer a Cristo en su propia casa, usted tiene que decidir si cuidará las almas o cuidará los sillones, si salvará almas o salvará muebles, si alimentará a quienes desean recibir la palabra viviendo para los demás o vivirá solamente para usted y su círculo de amigos y parientes. No espere la recompensa ahora. Jesús dice que debemos ganar amigos usando lo material, para que luego estos ya ganados como amigos nos reciban en las moradas eternas porque se los gana también para el Señor. Es difícil explicar qué significa este recibimiento allá arriba. Algo sin duda sucederá en el cielo algún día. Y es probable que algo está sucediendo cada día, porque diariamente hay almas que parten para estar con el Señor, y sin duda ellos son recibidos por alguien que partió antes. Debe quedar bien en claro que ganar amigos no es lo mismo que ganar almas, pero con frecuencia necesitamos un cierto grado de amistad para que la persona, el pecador no salvo, sin Cristo, nos escuche. A veces ganar la amistad de una persona significa servirle materialmente. Si tenemos alguna oportunidad, en tal sentido debemos hacerlo. Si te propones fracasar, no te ofrezcas ni ofrezcas nada. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, 2, 4 y 5. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Proverbios 20, 25. Enumeremos algunos daños que podemos hacer con promesas apresuradas. Pocos cristianos han tenido la oportunidad de comenzar una iglesia y verla crecer hasta ser realmente grande. Pero aquellos que tuvieron esta experiencia, todos sin una sola excepción, saben que levantar una iglesia no es nada fácil y que sus pocos componentes al comienzo tienen que vivir momentos difíciles. Pero ¿cómo podríamos describir los daños que sufre la iglesia cuando, por ejemplo, se quiebra una promesa? Todo depende de quién lo haga. Pero si la persona que ocupa un lugar prominente, importante, o la persona que hospeda a la iglesia, rompe su promesa, se puede esperar lo siguiente. Casi siempre algunos de los pocos hermanos ya ganados pueden perderse de vista para siempre y pueden quedar por el resto de sus vidas sin una iglesia. Es, en segundo lugar, un mal testimonio ante los incrédulos, porque generalmente ellos saben del intento de una nueva iglesia. Tercero, desanima a otros hermanos a comenzar una iglesia bíblica, especialmente en estos días que tanto se necesita de iglesias bíblicas, aunque pequeñas, pero serias. Cuarto, quedan personas resentidas. La persona o personas que promueve la disolución de una iglesia, aunque ésta todavía se encuentra en su etapa primaria, está interfiriendo con una institución no humana, sino divina. Si la iglesia ya contaba con su sistema financiero establecido y probablemente llenó requisitos legales para su funcionamiento, habrá problemas para liquidar la caja sin incurrir en algo que podría interpretarse como fraude. Por último, se habrá demostrado una vez más que el alto precio de una iglesia bíblica no es fácil. Mi querido hermano, si usted quiere tener estudios bíblicos en su casa o quiere comenzar una iglesia, tenga en cuenta esto. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.